Hay un... Lo tengo que decir porque, claro, aquí en Valladolid pues no lo conoceréis. Porque anda que no ignoráis cosas. ¿Sí? Pero como no sabéis que las ignoráis, pues están tranquilos. Pero bueno, que Navalagamella es un pueblo de la Sierra Baja de la provincia de Madrid. Y allí pues sucedieron unos hechos que fueron muy desagradables, francamente. Muy desagradables. Para mí. Y que paso a relatar. Pero